esto que estáis escuchando la semana pasada os lo presentamos como Sir Alligator's Company, esta pandilla tan curiosa que, bueno, con una batería y unos metales hacen versiones de música de todo tipo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Moreno, un integrante de Sir Alligator's Company, que nos va a contar un montón de cosas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal nos oyes? Muy bien. Yo a vosotros os oigo bien. Vosotros a lo mejor a mí me oís un poco peor porque tengo un catarro bastante considerable y... Bueno, pues no te preocupes. No te preocupes porque aquí estamos todos igual, o sea que... Mira, te voy a presentar a Teddy, que es mi compañero en el programa, que está mirando para otro lado y tosiendo un rato, de paso. Hola, ¿qué tal, compañero de tos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, encantado. Lo primero, antes de nada, bueno, deciros que la música que hace Sir Alligator's Company es una música muy, muy, muy interesante para ser hecha con esos instrumentos. Entonces, mi primera pregunta es para ti, Miguel, es ¿cómo llegasteis a la conclusión de que podíais hacer cualquier cosa que quisierais solo con trombones y con tubas? Pues mira, nosotros, el grupo está formado por músicos de formación clásica. Ajá. Y nos reunimos, cuando empezamos con esto, nos reunimos pues para simplemente pasar un rato y tocar otro tipo de música diferente a lo que habitualmente hacíamos con las orquestas, que bueno, muchos son miembros de la Orquesta de Radio y Televisión Española. Y al principio había otro miembro que era miembro de la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta del Teatro del Teatro Real, Teatro de Ópera, y simplemente, pues eso, nos reuníamos y tocábamos música divertida que nos gustaba a nosotros, arreglada por Elías Hernández, que es trombonista del grupo y profesor de trombón del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. O sea que él es el que hace los arreglos, ¿no? Él es el que sí, pero yo hace el 99% de Vamos los arreglos, a ver. Sí, pero yo quiero llegar a esa conclusión. A ver, ¿esto cómo fue? ¿En un bar tomando un café, una noche de farra? Pues sí, varias noches de farra y varias veces, pues eso, tomando cafés y otras cosas. Elías... siempre ha tenido mucho interés en hacer arreglos y pues ha estado jugando, probando tal y cual, haciendo cosas. O sea, que os ha engañado. Ha sido él que os ha engañado. Él es la verdad es que yo estoy convencido, sin él nunca hubiera existido Sir Alligator. Porque él es el que se pega todo el trabajo de hacer el arreglo, de traerlo a los ensayos, de tener preparado las músicas y nosotros le damos ideas, nos gusta. Y dice, mira, he oído este tema de no sé quién y me gusta. Y me gusta y quiero hacerlo, ¿no? Y ahí empieza la pelea, ¿no? No hay peleas, no hay ninguna pelea. Él simplemente lo hace, además lo trae rapidísimo. Qué bueno. Bueno, antes de continuar hablando con Miguel Moreno, voy a contaros quiénes son The Sir Alligator's Company. Sobre todo para que os situéis dentro de qué es lo que hace esta gente, que es algo realmente para mí muy complicado, muy difícil, ¿no? Son Álvaro Martínez Andrés, trombón; Norman Hawk, trombón; Elías Arandis Oltra, trombón y arreglos; Stefan Loyer, trombón bajo, que luego me contarás que es un trombón bajo porque yo no sé lo que es; Mario Torrijo, tuba y también canta, que los que cantan también tienen lo suyo aquí; Miguel Moreno Guna, que también canta y también toca la tuba; y Daniel Álvarez Olañeta, batería. Es decir, solamente suena en este disco, aparte de algunos timbres, algunas cositas por ahí, suenan, ¿no? Algunos efectos y hay también una percusión latina en un tema, etcétera. Pero aparte de eso, solamente suenan tubas y trombones, nada más. ¿Qué tal es la reacción del público? Pues bueno, la verdad es que los conciertos en directo la gente responde súper bien. Sí. En todos los sitios que hemos estado tocando, ya llevamos 12 años con esta aventura y en todo la gente al principio pues no sabe qué va a pasar porque claro, cuando nos salía al escenario solo con este equipo que llevamos, pues no sabe qué vamos a hacer aquí, si solo claro, pues no, bueno. Se quedan un poco como diciendo... Se queda muy sorprendida porque realmente, pues... Lógico. Pues eso, reconocen rápidamente los temas que tocamos y les sorprende oírlos con estos timbres y esto. Y además el grupo en directo tiene, estoy convencido, por toda la reacción que vemos en el público, que tiene mucha energía y que transmite, pues sobre todo, que a nosotros nos encanta hacer lo que estamos haciendo. Uh-huh. Eso es evidente. Bueno, para empezar vamos a poner una versión de una canción de Police, de Sting, el Roxanne, tocado por Sir Alligator's Company, y luego continuamos hablando contigo, Miguel. Ahí entra. Muy bien. Como podéis ver, el resultado de estos arreglos tan sorprendentes, de algo que podría ser parecido a lo que es una fanfarria, ¿no? Pero con temas de Sting, estoy viendo aquí temas de todo tipo, de Queen. Vamos a hablar con Miguel, que nos cuente más cosas de esto. Miguel. Sí. Bueno, pues veo que os atrevéis con todo. Sí. Absolutamente con todo, porque yo estoy mirando el repertorio de este disco y bueno, pues aquí hay de todo. Está, los Beatles, está Queen con Bicycle Race, hay absolutamente de todo. Los Rolling Stones, cosas también de Sir Duke, de Stevie Wonder, os atrevéis absolutamente con todo. Sí, eso, bueno, ¿eso os lo da en la formación clásica? La verdad es que yo creo que sí. Entonces, creo que sí. O sea, yo admiro a estos músicos de pop o rock o les admiro, me encantan, y todo el grupo, por eso hacemos esa música también, porque nos encanta. Pero la formación clásica creo que nos da un punto de exigencia que a veces no tienen algunos grupos de estos estilos, ¿no? Ahí entonces está. Realmente estoy convencido de que cualquier música se puede tocar con cualquier tipo de formación, y simplemente lo que hay que buscar es el feeling o el modo de hacer la interpretación, buscar cómo conseguir el estilo que quieres. Sí. Para que el público pues encuentre interesante lo que estás haciendo. Para transmitir lo que estás haciendo. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues dentro del mundo académico, ¿sois los raros? Pues sí, realmente. Porque claro. No somos lo, lo más habitual dentro del mundo académico, dentro del conservatorio no suele, pues, por ejemplo, somos tres profesores, claro. O en el conservatorio, y normalmente pues la gente no tiene un grupo de rock o un grupo, claro. La amplitud de miras que tú me estabas contando, estando metido en el mundo de la música académica, de la música clásica, uh-huh. y que al mismo el tiempo me digas que te encanta los Rolling Stones, Queen, no sé qué, y esa amplitud de miras yo creo que no es muy compartida dentro de ese mundo, ¿no? No es tan extraña, tampoco. No es tan extraña, pero tampoco es muy, muy, muy habitual. A ver, te voy a poner un poquito en un brete. ¿Puede ser que haya gente que también la tenga, pero mejor no decirlo para no quedar mal dentro de ese...? No, yo creo que no. No creo que sea ese motivo. Hay gente que realmente pues no se interesa por esta música. Uh-huh. Al igual que gente del pop o del rock no se interesa por la música clásica. Claro. Sí, claro. O del jazz, pero a mí es que me interesa la música, cualquier música. O sea, me interesa la música étnica, me interesa la música popular, me interesa el jazz, me interesa Mozart, por supuesto, Beethoven, Bach, Stravinsky, Nino Bravo. O sea, es que me interesa cualquier... Joder, macho, perdóname, Miguel, parece que estás hablando... algo se te ha caído. Sí. Cuidado. Se me ha ido un tornillo. Parece que estás hablando del Callejón del Hambre, porque en el Callejón del Hambre lo que hacemos es eso. Poner absolutamente todo tipo de música porque nos gusta la música en general, ¿no? Y bueno, pues una vez... por cierto, yo quiero saber qué es un trombón bajo, que no sé, luego se me va a olvidar. Sí, pues mira, un trombón bajo simplemente es un trombón, pero con una sección, con una tubería un poco más grande, un poco más ancha. Ajá. Entonces la campana también es más ancha. Ajá. Entonces produce un sonido... más grave, si cabe, ¿no? Más grave. ¿Y ese es el que va haciendo lo que es el bajo en las canciones? No, el que va haciendo lo que es el bajo en las canciones soy precisamente yo. Yo toco la tuba, sí, dentro del grupo, y en el grupo somos dos tubistas, Mario Torrijo, que es profesor de la Orquesta de Radio y Televisión Española y también profesor del Conservatorio Superior de Música de Madrid conmigo, y él va haciendo otro rol dentro del grupo, el que hago los bajos. Casi siempre soy yo solo. O sea que... Y a veces doblamos octavas, bueno, depende de cada tema. Uh-huh. Hay cosas ligeramente distintas. Pero bueno, el bajo básicamente lo hago yo. Bueno, yo creo que lo más impactante de este tipo de música que hacéis es que instrumentos como el trombón, por ejemplo, que lo convertís en solista, ¿no? Es el trombón que digamos no es un instrumento... Bueno, solamente en algunas formaciones, claro, de jazz. Algunas, ¿no? Formaciones, pero sí, claro, no suele ser. Trombonistas magníficos. Magníficos, en el mundo del jazz, sí. Buenísimos. Que han sido líderes de sus bandas. Pero realmente, pues sí, no es un instrumento, pues bueno, como las trompetas o el saxo en cuanto a los vientos, claro. que han tenido mucho más protagonismo en esto, desde luego, en el mundo, ¿no? ¿Y cuántas el trombón veces es capaz de hacerlo cualquier cosa? O sea, con un trombón podemos hacer, o pueden hacer, yo no lo puedo hacer porque yo soy tubista, pero con un trombón o con una tuba podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Pues eso, hay cosas que nos cuestan más, que necesitamos muchos más ensayos, que necesitamos mucho más trabajo, y otras cosas que nos resultan, pues, a veces hasta casi fáciles para hacer. Pero bueno. Una pregunta que yo te quería hacer es, ¿cuántas veces os han dicho, bueno, cuando vais a meter un trompetista o un saxofonista? Pues, alguna vez nos han hablado de eso, alguna vez nos han dicho, hombre, está muy bien el grupo, pero un trompetista y un saxo estaría mejor. Sí. Y le hemos dicho, pues mira, precisamente es lo que no queréis. Es lo que no queréis. Es que si no, se le quitaría la gracia. La chispa que tiene. Es esta formación. Claro. Bueno, pues el siguiente tema que vamos a escuchar de este sorprendente disco de Sir Alligator's Company, que por cierto, no he dicho cómo se llama el título del disco, se llama Algo Hay. Uh-huh. Luego hablaremos a ver qué es lo que hay. Sí. Pero el siguiente tema que vamos a escuchar es doblemente sorprendente. Es el Highway to Hell de los AC/DC. Y bueno, pues la canción empieza como Highway to Hell, con su letra, digámoslo así, pero ¿cómo termina? Porque luego empieza a decir unas cosas que yo no sé qué son. Sí, pues mira, esto es una de las coñas que hay del disco, hay más de una. Sí, pero sí, esta sí. Esta es una de las Elías hizo el arreglo de Highway to Hell y Mario iba a cantar con la letra original, pues las dos estrofas que se compone la canción. Y cuando estábamos en el estudio de grabación, Mario es una persona increíble y tiene una velocidad mental bestial, y se le ocurrió decir, oye, esto podía poner, ¿qué tal si improviso esto y canto una canción popular en valenciano? Nosotros, muchos de los del grupo, somos valencianos. Entonces dijo, mira, es que las estrofas caben bien. Y empezó con una, pero claro, empezó, grabamos y nos gustó, nos encantó lo que hizo. Entonces se quedó ya eso. Ahora mismo hacemos lo mismo, pero hemos mezclado dos canciones populares valencianas. Empieza la primera parte de la estrofa es una canción, la segunda parte de la estrofa es otra canción. O sea que ya no cantáis nada del Highway to Hell directamente. No, sí. Ah. La primera estrofa de Highway to Hell sigue siendo en inglés. Sí. Pero la segunda estrofa son dos canciones valencianas ahora mismo. Bueno, pues... En el disco es solo una. Sí. Pero ahora mismo en directo, cuando hacemos el Highway to Hell, son dos canciones. Vale. Con lo cual, queda claro que la coña siempre crece. Cuando empiezas una coña, esa coña se va cociendo con el tiempo y va cogiendo gracia y va creciendo. Sí. Bueno, pues aquí vamos a escuchar Highway to Hell en esta versión tan especial. Escuchadla. Esto en directo tiene que ser increíble, bueno, Miguel. Vamos a ver, Miguel, por aquí nos lo estamos pasando pipa, vamos. Me alegro, que os guste, me alegro. Yo soy fan de AC/DC. Bueno, o sea, de hecho, yo te puedo decir que aquí hay uno de los indicativos del programa en el cual Teddy va diciendo, se parece, sí. Pero no es. Es parecido, pero no sí. es, ¿no? Y luego pone el original AC/DC y dice, Este sí es el auténtico. Este es el auténtico, ¿no? Porque aquí mi amigo Teddy es súper fan de AC/DC, sí. Y se lo estaba pasando. Nos estábamos riendo aquí, pasándonos los pipa con esta canción. Buenísimo, me encanta. Me alegro mucho. Entonces yo ahora le voy a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí. Y te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿tú te imaginas que un grupo de rock así gamberro, urbano, no sé, de estos que hacen, por ejemplo, ska acelerado, sí, agarrase la consagración de la primavera y la hiciera así? Sí, bueno, de hecho, no estoy hablando de ska ni de nada, pero Emerson, Lake and Palmer, que sí, son unos monstruos. Pero esos son unos monstruos muy finos, sí, ¿vale? Sí, pero bueno, yo lo digo por el tono socarrón y gracioso y súper divertido de este tema, ¿no? A mí, si me lo permiten, sí, me recordaba un poco... A ver, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por diversión, o sea, no hay ningún tipo de burla haciendo... No, si mi pregunta precisamente va por ahí. Claro. Es decir, si alguien hiciera eso, ¿a ti te parecería una burla o te parecería igual mí, de divertido? No. Cuando yo escucho algo de otra gente que hace música, no sé, pues no voy a poner ningún tipo de ejemplo, pero han habido muchas aproximaciones de músicos de rock a la música clásica, han hecho versiones de algunas temas o Metallica, por ejemplo. Metallica, sí, pasan sus temas Miguel Ríos con el himno a la alegría o con la sinfónica de no sé dónde. Me parece perfecto. Uh-huh. Me parece que está hecho pues eso con una intención, con unas ganas con una intención de comunicar, denostarlo, despreciarlo, claro. ¿No? Creo que es de alguna manera es una admiración hacia la música clásica. Uh-huh. Entonces a mí me parece perfecto ese tipo de acercamientos, me parece genial. Ajá. Me gusta, a mí también me gusta muchísimo. Pues eso, por ejemplo, el disco de Emerson, Lake and Palmer, que estaba ya hablando antes, de cuadros de una exposición, me parece buenísimo. Eso es famosísimo. Me parece es de un nivel altísimo. Altísimo. Sí, tres personas que hacen una transcripción para solo un trío de una obra que está escrita originalmente para piano, luego transcrita para orquesta, y ellos pues la transcriben para un trío de rock, y me parece buenísimo el resultado de esa música. Y bueno, otras cosas que hay que a mí me parecen muy interesantes, muy interesantes. Le da, es otra visión de esa música, por supuesto, y ya está. Nosotros lo que hacemos, todo lo hacemos de verdad, realmente, con la única pretensión de divertirnos. De disfrutar. Primero nosotros, y luego, por supuesto, pues la gente que vaya a escucharnos. Y se nota. Claro. Disco, yo, esta canción que acabamos de poner, yo me la imaginaba en directo, nos estábamos imaginando en directo aquí, Teddy y yo, y tiene que ser divertidísimo. ¿No? Sí. ¿Ves? Realmente es divertido, además, Mario, que es el cantante, bueno, es tubista y canta muchos de los temas del grupo, principalmente los canta él, es un personaje increíble, es muy divertido, y... el solo ver su presentación de las canciones creo que ya es bastante motivo para venir a ver. Bueno, pues a ver, cuéntanos cuándo vais a actuar, porque yo el otro día en Seseña, que lo estuvimos aquí anunciando, no me pude acercar al final. Me hubiera encantado verlo. Tenemos planeado tocar en Madrid, en la Sala Silicona, el 18 de enero. 18 de enero. Pero tenemos un pequeño problema ahora mismo, no seguro todavía, porque Mario ha tenido un accidente con la moto. Vaya. Y tienen que operarlo la rodilla, entonces no sabemos si vamos a poder hacerlo en justo esa fecha, porque la operación va a ser a principios de enero y no sabemos si va a estar recuperado, o sea que ahora mismo está un poco en el aire. Luego tocamos, si tenemos cosas, pero fuera de Madrid, en Alicante, tenemos cosas en Valencia, pero... O sea que no paráis, en realidad no paráis, ¿no? Realmente... siempre, sí, tenemos actuaciones, dos, tres, cuatro al mes, depende. Eso está muy bien, ¿eh? Temporadas que más, otras menos, pero bueno. Ya. También hay muchas veces que nuestro trabajo principal, que es la orquesta o el conservatorio, no nos permite hacer más. Claro, también, ahí está. ¿Sabes? Entonces tenemos que ir, pues eso, semana o... Claro. A ver, escuchando el disco, me he acordado de un grupo... que vi muchas veces hace un montón de años, no sé si te sonará, la Rudy Armstrong Quartet, sí, nuestro querido Fernando Palacios tocando las trompetillas, que eso era algo increíble, con aquel fantástico hombre que tocaba el contrabalde, el de la tabla y el reverendo al piano. Total. que era algo increíble. Sí, sí. Además, yo pues la primera vez que vi a estos locos, sí. Porque eran impresionantes en directo, el día anterior en el Festival de Jazz de Madrid, me había encontrado con el de la tabla, que tocaba solo, sí. con un casete al lado, y se ponía a hacer con su tabla y sus platillos y sus cosas allí, un montón de dedales en los dedos y hacía percusiones. Sí. Impresionante, un tío, algo de locura. Y fue el que me lo contó, ¿no? Que tocaba Fernando Palacios y, bueno, que tocaba. Yo entonces no conocía a Fernando Palacios, a la Rudy Armstrong Quartet, sí. y tocaba con las trompetillas. Me recordó a esta misma historia, ¿no? Sí, pues precisamente con Fernando nos une una gran amistad. Ajá. Y también con el reverendo. Lo primero que grabamos fue una maqueta con cuatro temas. Y uno de los temas era un tema que nos compuso el maestro reverendo, nos compuso a nosotros, porque pues vivía en el barrio en Ópera. Uh-huh. Nosotros nos reuníamos mucho por el Café Unión. Ah. Y él también pasaba mucho por allí, entonces hablamos, ¿no? Queremos que nos escribas una canción, un tema, tal. Y lo escribió para nosotros y lo grabamos en una maqueta. Nunca ha estado grabado en un disco, no, pero bueno, es una idea que tenemos en mente, grabar solo música que nos hayan escrito o que escribamos nosotros, grabar un disco sin versiones. Ajá. Solo con música. Eso era exactamente lo que te iba a preguntar, claro, ahora, si os habéis planteado hacer vuestra propia música, ¿no? En este disco que tenéis, sí. hay una canción, dos canciones. Tres, creo. Bueno, pues una se me ha escapado. Tres, ahí... Está No Use. No Use. Que es un tema mío. Ajá. Hay otro tema de Elías. Sí. Que se llama Oda al Calamar. La Oda al Calamar, sí. Y hay otro tema mío también que es se llama Jesus Blues. Ah, Jesus Blues. Jesus, sí, Jesus Blues. Eso sí, es. Pues ese se me había escapado. Sí. Entonces vais intercalando en las actuaciones entre canciones conocidísimas. Sí. Temas vuestros, ¿no? Eso es. Bueno, es una forma de ir, claro, metiendo ahí, ¿no? Sí, bueno, cuando empezamos solo haciendo versiones. Ajá. Y ahora pues hemos empezado a meter temas nuestros intercalados por el medio y bueno, van funcionando bastante bien. Sí. y nos gusta, sobre todo a Elías y a mí, nos gusta de vez en cuando escribir alguna cancioncita y cuando tenemos algo escrito pues lo llevamos al grupo y si les gusta a todos, pues claro, la tocamos en los suyos, que terminéis haciendo vuestros temas y luego tocáis una versión de vez en cuando. Yo creo que seguiremos claro, haciendo de todo, ¿sabes? No, yo creo que sí, porque se lo pasan muy bien haciendo versiones. Sí, sí, por supuesto. De hecho, hay cosas, por ejemplo, hay cosas que son más cercanas a lo que es el sonido de los metales, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el funky, el claro, soul, es mucho más cercano. Lo que hemos escuchado en Highway to Hell es absolutamente alejado. No tiene nada que ver y suena, sin embargo, muy bien. Entonces, si nos acercamos a lo que suena, por ejemplo, el Sir Duke, que es una canción que me encanta, Stevie Wonder, pero que me encanta, que la vamos a poner ahora mismo, que es el tema 8, aquí está. Suena, bueno, esto es una maravilla. Ahí va, directamente, Sir Duke. Thank you. Pues para los que se hayan incorporado tarde, deciros que esto que está sonando, tan especial y tan curioso, es Sir Alligator's Company, que es un grupo que está solo compuesto de metales, pero solamente dentro de los metales de trombones y tubas, y además una batería, que es el que lleva, digamos, el peso del ritmo. Y estamos hablando con Miguel Moreno. Sí. ¿Que estás todavía por ahí? Aquí estoy. Muy bien. Estupendo. Y bueno, pues me estaba contando un poco así a micro cerrado que Sir Alligator's Company hace más cosas aparte de lo que es este tipo de música, de versiones y de creaciones propias, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué más cosas hacéis? Pues bueno, hacemos programas de música clásica exclusivamente, sin la batería. Para ese programa no toca Dani con nosotros. Y hacemos música de Renacimiento, hacemos música de música contemporánea, hemos hecho música de alumnos del conservatorio que han escrito para nosotros y han escrito para electroacústica y electroacústica y Sir Alligator, o sea, es una combinación muy. ¿Y ahí qué hacéis? ¿Música experimental o...? Sí, es la música que nos escriben, pues eso, en concreto a un par de alumnos del conservatorio han escrito música para nosotros y electroacústica. O sea que estáis cubriendo un campo muy amplio, ¿no? Porque estáis tocando ese tipo de música, luego... Nos gusta hacer cualquier cosa, nos encanta tocar, nos gusta hacer música y nos gusta, pues eso, cualquier cosa que nos motive un poco para probar, para experimentar, incluso... para disfrutar. Hacemos música también para niños. Tenemos un programa, un espectáculo que nos escribió para nosotros precisamente Fernando Palacio, que es el fundador o el líder espiritual del Rudy Armstrong Quartet, que antes habías nombrado tú. Sí, sí. Y él ya nos ha escrito dos espectáculos. El primero, que es para niños, pues bueno, desde unos 6 hasta 12 años o así más o menos, y se llama Tuve Tuba por un Tubo. Lo estrenamos en el Festival de Música Contemporánea de Alicante. Y con ese programa hemos tocado por toda España. Y también nos ha escrito más recientemente otro espectáculo que se llama Metal Ligero. Metal Ligero. Iba a decir Heavy Metal, pero se llama Metal Ligero. Te habías ido ya directamente. Sí, me iba directamente a ICDC y a toda esta gente. Y es un espectáculo de música española. Solo música española que abarca desde el Renacimiento hasta la copla. Entonces el final del espectáculo terminamos con pasodobles, pero por ejemplo, entre otras cosas, tocamos Tatuaje de Concha Vázquez Piquer. De Concha Vázquez, sí. Yo me estaba imaginando las caras cuando tú tocas con la orquesta y cuando tú tocas con Alligators, la diferencia que tiene que haber de las caras de la gente cuando está escuchando una música y otra. No. Sí, realmente eso es una de las cosas que más nos gusta de hacer esto, ¿no? Que cuando la gente tocamos en la orquesta clásica y tal y cual, la gente viene a los conciertos y pues hay un gran silencio, mucho respeto, a veces hay, no sé, algo, a mí a veces me parece que la gente está como... Demasiado solemne, como ¿no? que no está. Sí, sí. ¿No? Sí, sin embargo, cuando tocamos es que habrá gente que se ponga a bailar, no otros solo, que... El espectáculo de Alligator puro y duro, que es el rock o el pop este que hacemos, sino también en los otros espectáculos que hacemos, la gente lo vive de otra manera. De otra manera. Lo vive de otra manera, sí. muy sí. Y eso te da mucha vida. Nos gusta mucho. Yo siempre, fíjate, una cosa que siempre he pensado, el feedback que se recibe en un escenario, en un concierto de música rock, de pop, de digamos de música, de lo que no es música académica, ¿vale? Es bestial. Sí. Es un feedback continuo y tremendo. Y sin embargo, el que recibe un músico de una orquesta clásica donde todo el mundo está callado, en silencio, ¿qué se recibe? Tú que estás ahí. Es otra sensación. Es diferente, porque, claro. Por ejemplo, para hacer música clásica es necesario ese silencio. Es necesario ese silencio para que podamos escucharnos 100 personas o a veces más, sí, que sí, estamos sí. tocando a la vez. Claro, claro, es, claro. Si no hay ese silencio, es imposible escuchar desde la posición que se encuentra, por ejemplo, la tuba, es imposible escuchar a los violines. Es curioso, nunca había pensado en eso, ¿ves? Entonces, sí. no hay ese silencio, sí. es que tiene que haber ese silencio. Es imposible que el director pueda escuchar, que nos dé detalles, que nos dé con los gestos, con las manos, con la batuta. Claro, claro. Es imposible que sí, pero ocurra. Pero ¿recibís algún tipo de feedback del público? Sí. O sea, ¿notáis esa presencia de vuelta? Sí. Porque claro, yo he asistido a muchos conciertos de muchos tipos, entre ellos muchos de música clásica. Uh-huh. Y siempre me he preguntado eso, ¿no? Es decir, en otro tipo de conciertos, en los que hay electrificación, es decir, estás sí. recibiendo por monitores, estás recibiendo tu sonido, claro. o el sonido de tus compañeros, uh-huh. Incluso en conciertos de estar sentado, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de gente tan buena como Luis Mendo, por ejemplo, haciendo sus músicas indias maravillosas, que también son de estar sentado y en silencio, no es de estar pegando botes, ¿no? Uh-huh. Pero hay un feedback continuo, ¿no? Pero yo en ese tipo de conciertos hay veces que me da la sensación de que el 50% de la gente que está ahí no está recibiendo, no está devolviendo nada. Hay veces que sí es cierto, que no sé, hay veces que puede ser debido a la interpretación, otras veces puede ser debido a pues eso, a la actitud, al respeto de los músicos o del público o de ambos en conjunto. Que sí, que se nota como cierta frialdad. Sí, en, como un partido de tenis y un partido de fútbol. Pero, sí, bueno, de vez en cuando, sí. A ti sí te oigo muy bien, ¿sabes? Pero a Teddy. A Teddy a veces no le escucho. ¿Ah? Sí, te comentaba. Le oigo, pero no entiendo exactamente. Ya. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora un poquito mejor, pero muy poco. Bueno, te comentaba que es como un partido de tenis o un partido de fútbol, ¿no? Que es... Sí, o más todavía. O más. Un partido de baloncesto. Ya, sí, que no para, claro. Que es que un partido de baloncesto, no sé, ahí se suceden las jugadas a mucha más velocidad. Uh-huh. O esto y eso, y no sé, a veces como golf o... Sí, es otra cosa. Otro estado. Otro estado, totalmente. A mí la sensación que me da desde fuera es que muchas veces la orquesta se está escuchando a sí misma. Y no está transmitiendo hacia afuera. Es necesario que la orquesta se escuche a sí misma. Sí, pero tiene que transmitir hacia afuera. Pero además si no, de eso tiene que transmitir. Eso exacto. Eso es así. Bueno. O sea, se tiene que conseguir a ver, eso porque si no la gente se va claro. de los conciertos. Bueno, pues nosotros estamos aquí en el Callejón del Hambre y este es el momento en el que Silabiquetos Company, como todos nuestros entrevistados, han elegido un gustazo. Se dan la posibilidad, aquí les damos la posibilidad de que pongamos en la radio lo que ellos quieran y que disfruten de eso, de que suene en la radio algo que normalmente no suena, ¿no? Este es el momento de darse el gustazo. Ese es el momento. Sí. Y cuéntanos cuál es el gustazo de, no tuyo, sino de Silabiquetos Company después de algunas conversaciones. Sí, de muchas, porque según creo. Realmente es... Hay tantas cosas que nos gustan, que nos encantan que, y que además no suenan habitualmente en la radio, que ha sido un poco complicado el decidirnos por algo concreto. Pero bueno, al final hemos decidido poner a la fanfarria Cheocarlia por eso, por muchas cosas, porque sobre todo por la cercanía. Son metales, como nosotros, vientos, porque ellos también utilizan saxos y utilizan clarinete y estas cosas, y nosotros no, pero bueno. Son metales y creo que son estupendos, o sea... Son fantásticos. Tienen un ritmo, una vida... Un ritmo impresionante, un sentido de bueno, pues preséntanos el tema que vamos a poner como el gustazo de la Silabiquetos Company. Pues bueno, esto es un tema que está grabado en un disco del 2005 que se llama Giri Garabdi. El tema se llama también Giri Garabdi y es una versión de... una de las bandas sonoras de 007 de James Bond. Ajá. Y bueno, creo que... Pues ahí está, presentado el gustazo de Silabiquetos Company. Adelante, fanfarria Chocarne. Thank you. la fanfarria Chocarlia, que es el gustazo de Sir Alligators Company en el Callejón del Hambre. Y bueno, tenemos a Miguel por aquí, sí, disfrutando de la canción. La verdad es que sí, que los he visto varias veces en directo y, bueno, en directo me encantan, pero también me encantan enlatados, o sea. Sí, sí. Bueno, para los que no... Para que no los siempre que, es igual, ¿eh? No, para los que no sepan lo que es una fanfarria, es una colección de tipos que tocan a una velocidad endiablada, increíble, a una velocidad que algunos no podemos ni concebir de la velocidad a la que tocan. Y bueno, pues hay muchos tipos de fanfarrias, y bueno, pues la fanfarria Chocarlia es una de las mejores y de las más conocidas en España. Mm-hmm. Han venido varias veces aquí a tocar, sí, y bueno, pues ha sido el fantástico gustazo de Sir Alligators Company. Y ahora, bueno, pues un poco para terminar ya la entrevista, quería preguntarte o quería decirte, en tu nombre o en el de Sir Alligators Company, que nos dijeras lo que quisieras. O sea, tienes un momento en la radio para decir aquello que te apetezca, lo que tú quieras. Lo primero que quiero deciros es que daros las gracias por esto, por habernos llamado, porque sé que os ha costado encontrarnos, porque sí, somos ha sido un poco bichos raros. Un poquito complicado, en sí. Todos los aspectos. Entonces, sobre todo, muchas gracias por la insistencia y porque no habéis desesperado, y al final, pues, hemos podido, pues eso, coincidir y poder hablar. Entonces, yo estoy encantado con este tiempo que nos habéis dedicado, mm, y que hayáis puesto nuestro disco en la radio. Uh-huh. Y bueno, pues ahora mismo decir simplemente que estamos grabando el tercer disco, que estamos ya estamos en el, bueno, ya hemos ido un día al estudio y uno, y sí, solo hemos podido encontrar una mañana, no un día, sí, una mañana, más bien casi un ratito. Ha sido la toma de contacto, hemos, ¿no? Conseguido, bueno, de momento hemos grabado un par de temas, y pero ahora retomaremos después de Navidades, porque ahora mismo, pues eso, nos vamos por ahí casi todos con las familias, vacaciones, claro, y tal. Y además, pues esto, el accidente de Mario nos ha trastocado un poquito los planes, y ahora tuvo un accidente con la moto, está bien, pero sí, bueno, sí, sí. Es que las motos son muy peligrosas. Lo dices tú, que eres un motero. A ver. Sí, yo también soy motero. Pues aquí tienes otro. Ya, o sea que... Bueno, pues para despedir a Sir Alligators Company vamos a poner el tema que en el cual le han metido unos efectitos ahí a los metales, el History Repeating de los Propeller Heads, que hacen una versión que a mí me encanta. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un gustazo tenerte con nosotros. Y bueno, pues ya sabes, cuando quieras, aquí tienes el Callejón del Hambre para lo que quieras. Muchísimas gracias a vosotros. A ti. Lo mismo os digo, que Sir Alligators está a vuestra disposición para lo que sea necesario. Pues te cogemos la palabra, ten cuidado. Pues gracias a vosotros. Está hecho, es fácil. Venga, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. We'll be right back. altavoz, altos altavoz, altos altavoz, altos altavoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre, los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. El Rincón del Gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Y ha llegado la hora en la que Tony el Gato nos invade con sus maulladuras. Buenas noches, Tony. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Tony? Aquí estamos. A ver, mirando musiquita. Ah, qué bien. Buenas noches, hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, cuéntanos, a ver, ¿qué nos traes esta noche de esas perlitas de jazz que traes tú? Os traigo una perlita de jazz hecha por un músico con influencias de rhythm and blues y pop. Ajá. Él es Steve Winwood. Hostia. Le conocemos de Traffic. Claro. Le conocemos de Spencer Davis Group. Ajá. Y en su carrera en solitario tiene un disco llamado Junction 7. Quiere decir algo así como Conexión 7. Conexión 7. En el cual el corte número 7... Justo en el 7, mira. Es un tema latino. Ajá. 100%. Pero latino, latino. Pero latino. Steve Winwood. Total. Pero estamos hablando del mismo. El mismo Steve Winwood. Además, ¿sí? El tema es escrito por él. Además, escrito por él. O sea, que no ha agarrado. No ha sido una locura estar de decir, voy a coger un tema típico de tal y me lo hago. No. Nada, y de todas maneras, en el siguiente disco, que ¿sí? se llama About Time, uh-huh. es prácticamente entero percusión. Todo percusión. Increíble el LP. Hostia. Bueno, pues vamos a escucharlo, Tony. Oye, que muchísimas gracias por estar ahí, y por maullarnos estas cosas estas horas. Claro. Y la semana que viene más. Y la semana que viene más. Ahí está, ahí está. Aquí está, Tony el Gato nos trae Steve Winwood y la canción que se llama, que no nos lo has dicho. Gotta get back to my baby. To my baby. Pues ahí va. To my baby. Steve Winwood. Adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, y con este pedazo de ambiente festero que se nos ha quedado después de la alegría de Sir Alligator's Company y, bueno, esta perlita que nos ha traído el gato del callejón. Ahí está. Tony el gato. Llega ese momento de la noche en la que Teddy tiene que presentarnos, pues eso, el relato de la semana. A ver, Teddy, pues cuéntanos. El relato de esta semana es de un tal Chuan C. Gálvez y se llama Los calcetines, la vecina. Es un relato, bueno, pues algo que le pasó a un hombre en su casa. Un poco raro, un poco extraño. Un poco extraño. Veamos, veamos a ver. Bueno, pues vamos. Venga, allá. Vamos a ver. Cuando la vecina llamó al timbre para devolverme un calcetín caído del tendedero, no di importancia al asunto. Dejé el calcetín en cualquier parte. Regresé al sofá. Continué viendo los Teletubbies. Al día siguiente, la vecina regresó, trayendo esta vez un calzoncillo. No me pareció nada del otro mundo. Abandoné la prenda en una silla. Lié otro canuto. Esa misma tarde, la vecina me devolvió una camiseta. A la noche me trajo un pantalón. A primera hora de la mañana, unos zapatos. Ahora sí sospeché algo, que algo extraño ocurría. Los zapatos eran marrones. No me dio tiempo a pensar mucho en ello, pues a los pocos minutos la vecina volvió. Esta vez con un jersey de lana bastante feo, un mono de mecánico, un tricornio, una estola de adviento y una capa de tuno. Extrañome. Acepté las prendas, di las gracias, cerré la puerta. Poco a poco fui recopilando todo aquello que a la buena señora se le ocurría introducir en mi casa. El espacio habitable de mi hogar fue reduciéndose. Por todas partes se veían prendas amontonadas. Llegó el momento en que no me atreví a encender la cocinilla por miedo a prender fuego a la vivienda. Ahora, mientras escribo esto, oigo llamar a la puerta. Será la vecina. Quisiera abrir y decirle: por favor, no traiga más ropa. La situación comienza a ser desesperada. Llevo más de un mes buscando mi cepillo de dientes. Quisiera abrir, sí, pero no veo la manera de abrirme camino hasta la puerta. Pues hoy sí que nos ha pillado el toro, pero del todo, pero ¿eh? Total. Nos ha pillado con el Pretty Woman este de los calcetines. Nos ha pillado, pero... pero vamos, o sea... ¿quién llama si va a ser la mujer? Oye, que me está dando miedo. No, vámonos, vámonos. Vámonos, pero ya, venga. Adiós, coge adiós, ese adiós. Tren ahora mismo, sí, oiga, sí, el tren. Pero ya, vamos. Oiga, señora, no, que no, oiga, déjalo, adiós.